Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca y ahora también en Calvillo FM, donde agradecemos desde luego el espacio. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a NPR, ya había dicho. Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa durante la última semana. Comenzó ya la Liga MX para el primer equipo. Hubo nueva actividad de Centellas en su nuevo horario y con su nueva transmisión, de la cual hablábamos la semana pasada. Y para ello, no estoy solo, voy a presentar primero a la invitada y después presento a mi compañero. Primero desde Saltillo, Erika Yasmín, bienvenida otra vez a NPR, ¿cómo estás? Hola, hola, tanto tiempo sin saber de ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto. Ok, y ¿quién más que el influencer necaxista por excelencia? El que puso de moda la hamburguesa Perrito Sánchez, gracias a que lo convirtió en leyenda, desde Aguascalientesen. Don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermandad necaxista? Erika, qué gusto de tenerte de nuevo en esta cabina. Señor Gerardo Taker, el conde de Iztapalapa, pues aquí, un poco con la garganta destrozada porque ya por fin pude gritar un gol después de cuántos meses en el estadio, y fue para ver a las Centellas, y pues de eso y otras cosas más y un poco más dramáticas, estaremos platicando en estos minutos que nos siguen, ¿verdad? Yo pensé que ibas a decir, yo hasta me quedé en un momento dubitativo, ¿no? Dije, ah, caray, ¿anotó Sepúlveda o cómo? Pero no, ¿verdad? Ok. ¡Qué buen chiste! Ah, pero diría Memo Vázquez, pero es que defiende mucho lo que defiende, ¡qué barbaridad! Ay, bueno, si quieren ya empezamos con eso. Fíjate okay. Que ese sí fue un buen chiste de Memo Vázquez, ¿eh? Híjole, ahora que lo pienso. Pasó de hecho, desde que lo vi, sí. Bueno. Ok, comenzó la Liga MX, el Grita México BBVA A21, así se llama el torneo. Ajá. O sea, no sé qué tienen en la cabeza los señores de Liga MX, pero bueno, así se llama el torneo. La jornada 1 Necaxa recibió en el Estadio Victoria el pasado viernes al subcampeón, al que decíamos la semana pasada terminó con el chiste del subcampeonismo, recibió a Santos Laguna. El marcador, pues, creo que no reflejó lo que fue el partido, así lo pienso yo. Creo que el marcador debió haber sido más abultado todavía, pero bueno, Santos ganó 3-0, un partido, creo yo, malo de nuestro equipo, pero me gustaría saber, antes de que yo diga una tontería, como acostumbro, me gustaría saber qué piensan ustedes del partido. Erika, ¿qué te pareció el debut del equipo varonil en este torneo? Quiero saber primero mis tonterías. Pues ya lo dijiste, ¿no? Pudiera haber sido ese marcador más abultado, pero bueno, la frustración del gol anulado también está por ahí. Creo que no soy la única que se enojó, estoy segura. Creo que a partir de ahí también cambió mucho la mentalidad de los jugadores de lo que venían haciendo y pues simplemente parecía que ya no podían avanzar y ya no podían hacer. Y pues bueno, ya nos quedamos sin el gol y después nos quedamos con otro gol ahí como que frustrado para gritar. Creo que esa portería necesita una buena barrida porque como que el travesaño se nos atraviesa mucho, ¿no? Un poquito, sí. Bueno, más allá del gol anulado, creo que fue como un baño de realidad para Necaxa, ¿no? O sea, la pretemporada habíamos hablado de que se les habían dado los resultados, que por ahí el partido de presentación, ¿no? Que haces con Querétaro, terminas ganando 2-0, y cuando ya te enfrentas con un equipo de adeveras, como que sí le pesó mucho, ¿no? Y no sé si incluso por ahí me parece que el equipo se ve hasta como nervioso, como que no saben qué movimientos hacer. El planteamiento de Memo Vázquez en lo táctico con dos puntas muy clavados que no sabían si uno botarse, generaban un hueco ahí en la zona creativa que pues no lograban compaginar, ¿no? O sea, no se juntaban el medio campo con los delanteros y le resultó muy complicado quitarle la pelota a Santos Laguna. Por ahí también el medio campo pues no fue tan recuperador. El hecho, me parece, de poner a Alejandro Sendejas, que sale como capitán, en el medio campo con Poggi, ahí en la contención, me parece que Sendejas pues no tiene como función el recuperar, ¿no? Es como que más creativo y no, ni hizo lo uno ni lo otro. Entonces, por ahí le dejaba mucha carga a Poggi, al uruguayo, y ahí se le cargó la chama, ¿no? Porque si tienes a gente como Diego Valdés o Gorriarán en esa zona, pues iba a ser muy complicado. Y además, pues con la velocidad, ¿no? De por ahí de Juan Otero, que se llevó de calle a su marcador, que es el otro debutante, ¿no? Agustín Oliveros, por ahí no lo pudo detener. Y por el otro lado, también en la central, también urge otro central. Julio González, la verdad es que se ve muy perdido. No sé, o sea, se ve como que todavía está en construcción esto, y sí nos da un baño de realidad. Después de 3 meses, decíamos, de estar esperando ya ver al equipo en acción, sí resulta un poco decepcionante. Por eso, ¿no? Porque no se ve sistema y no se ve como si de verdad hubieran trabajado en esta pretemporada. Oye, a ver, ¿vas a reventar a Julio González? Desde luego, a lo mejor no te gustó su actuación en defensa, pero en ataque fue lo más peligroso que tuvo Necaxa en el partido. Porque el enorme, grandísimo Sepúlveda, ni en su mano a mano, fuera de lugar, fue capaz de atinarle al triángulo, ¿no? Rectángulo, perdón, no triángulo. En el primer gol me llama la atención, o sea, Necaxa se vio mal, fue una actuación decepcionante. En el primer gol me llama la atención la manera tan fácil en la que se quitan las Sendejas, o sea, ese Otero, ¿no? El que sí. Marca para Santos, se quita las Sendejas muy fácil y luego ya pica hacia adentro, cruza el balón. Y luego el tercer gol fue el colmo, ¿no? Porque es un gol desde saque de meta, un despeje largo de Acevedo. Y termina en gol la jugada. O sea, creo que Necaxa fue decepcionante por su accionar, ¿no? Pero al margen de lo que nos ofreció el equipo, a uno como aficionado, pues desde luego no le gusta empezar un torneo perdiendo, menos perdiendo en casa y por goleada, como fue, porque 3-0 es goleada. Pero sí es lo que decías, decepcionante. O sea, estamos 3 meses esperando ver al equipo en acción, para que después de esos 3 meses no solo se pierda, ya, el resultado es lo de menos. Veamos a un Necaxa muy parecido al que habíamos visto el torneo anterior, ¿no? O sea, parece que no, que traen el mismo chip, al menos de arranque. En este partido parece que traían el mismo chip que el torneo pasado. Y eso para uno como aficionado es decepcionante, por decirlo menos, desde luego. Entonces, ¿de todos no se hace ninguno o cómo? Ya no sé qué pensar con lo del equipo. Creo que traíamos, bueno, al menos muchos, no soy la única, que la ilusión del equipo, pero pues al final de cuentas, pues no iba a ser un equipo sencillo de enfrentar a Santos, como lo habíamos comentado, pero pues sí, pareciera que pues el equipo sigue estando, como dirían, en obra negra, y pues en algún momento ya tiene que resaltar todo lo que solicitó Memo, que trajeron, y la estructura que él quiere manejar. Pero también mucho se vio, por ejemplo, que tal vez no terminaron de compaginar por ahí a Aguirre y Quiroga, ¿no? Ajá, sí. También, o sea, chocaban mucho, de repente no... Te digo, los dos iban como al frente y ninguno se botaba, entonces no se generaba una posibilidad de otra segunda jugada. Y pues ahí chocaban, y me parece lo que dice Sepúlveda, o sea, al final terminan usándolo como centro delantero y pasa lo mismo, y cuando tiene una oportunidad, más allá de que tengas el fuera de lugar, o sea, ve y métela, o sea, ¿qué carambas esperas? O sea, necesitas imponerte y llamar la atención y hacer que la afición también, pues te respete, este como un borrón y cuenta nueva. Pero pues no, o sea, él mismo no se ayuda. A mí me parece muy claro el movimiento que se tiene que hacer ahí en el mediocampo, que si tienes a gente como el Oso González o Jonathan González, bien podrían ocupar un puesto ahí en la media cancha y dejar que Sendejas haga lo que mejor sabe hacer, y pegado a la banda, ¿no? Y teniendo mucha más velocidad en el encare en diagonal o mandando al centro. Si ya vas a poner dos puntas, pues juégalo así. Me parece que por ahí Memo híjole, le vamos a batallar y le vamos a tener que prender la veladora para que haga este movimiento porque se ve complicado. Ahora, también afectan un par de cosas, me parece, para Necaxa, que no salió tampoco con el trébol en la mano, ¿no? Por ahí, uno, el gol anulado, que pues bueno, ustedes lo estaban viendo en la transmisión, me dicen que pudiera haber sido exagerada la situación. Por otro lado, pues hay un par de travesaños por ahí en el transcurso del partido y la lesión, ¿no?, de Quintana, que tiene que salir. Me parece que eso también afecta porque entra Brian García y pues es un central. O sea, si de por sí estabas batallando con la central, creo que por ahí se vio precisamente en el tercer gol que decías, esa falta, ¿no?, de continuidad, de tener a tu titular en el campo. Oye, al margen de que si tuvieron, dices, un par de travesaños, pues sí, eso pudo haber adornado un poco, si acaso, el marcador, pero la actuación de Necaxa, para mí al menos, es francamente decepcionante, es para el olvido. Yo no vi a un Necaxa diferente a lo que habíamos visto en el último año, prácticamente, ¿no? Respecto al gol, lo platicábamos ahí en el grupo de Patreones. A mí me digo, si se van a marcar esas faltas, pues marcarías 732 faltas por partido. Pero lo que me queda la duda, y no digo que el árbitro esté bien, quizás se equivoca, es que si el árbitro pita la falta antes de que entre el balón. O sea, si entra el balón y él pita, dice no, porque fue falta, pues es un error grave, ¿no? Marcar una falta así y anular un gol. Pero si pita antes, pues ni siquiera es un gol anulado. Porque si pita antes es falta y se acabó la jugada. Y el VAR, aunque estuviera mal el árbitro, el VAR no podría decirle ahí era falta porque el VAR no revisa esa clase de jugadas. Entonces, ahí sería la duda. Si el árbitro lo pita antes de que entre, pues ni siquiera podemos hablar de un gol anulado. Y bien o mal, pues no podríamos decir que nos afectaron en ese sentido, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo. Erika, sálvalo, sálvalo, Erika. Por favor. Ay, a mí también se me olvidó. Respecto al gol, perdón, ya recordé. En la transmisión de Azteca, Paco González decía que era un error del árbitro, porque aun si él estaba convencido de que era falta, tenía que dejarla correr y ya el VAR le diría: oye, hubo falta. O sea, revisan el gol y hubo falta. Que el error del árbitro era no esperarse, y coincido. Me parece que eso es clave. Si el árbitro se hubiera esperado, pues el VAR le pudo haber dicho, ¿es falta o no es falta?, ¿no? Y ya. Ese detalle no lo noté, fíjate. Me fui con el correr de la jugada. Con el calor de la emoción, ¿no? De decir, no, simplemente, ¿por qué no lo anuló? Ni lo grité. Pero bueno. Tú, Erika, ¿lo viste? Sí, pero para mí no se debió haber anulado. He dicho. Creo que era importante el haber empatado en ese momento el marcador, porque pues ya estábamos, pues para concluir la primer parte, irte al menos con el empate al descanso, pero pues no, pues llegas y terminas con esta goleada, ¿no? Digo, increíblemente pues no seremos el último a la tabla hasta el momento, pero fuera de ello creo que sí se vio muy desastroso el equipo, tal vez siendo un poco alarmista, pero es que, como bien decían ustedes, no se veía diferente prácticamente en muchas cosas de lo que han venido demostrando, y pues se supone que estás peleando para ya abandonar el sótano, para no estar en los últimos lugares, y pues este tipo de presentación pues no alienta mucho, y pues pareciera que va a ser otra vez un torneo muy largo. ¿Sabes qué es lo peor? Creo que ya no es la actuación de Necaxa en esta jornada, sino que la desfachatez de Murdo Caeras no tiene límites y dice que mejoramos respecto al torneo pasado porque ya subimos una posición en la tabla y ya nos vamos último. Hazme favor. O sea, sí, Murdo, pero también estuvimos en el 17, no inventes. Bueno, pero ahí. Gracias, León. Gracias, León. La fiera nos puso un peldaño arriba. Oye, pero yo quiero saber su opinión respecto a las caras nuevas, o sea, las novedades que presentó el equipo ya con este cuadro de Memo Vázquez. Por ahí hubo rostros nuevos. Ya hablábamos de Poggi, de Oliveros en la lateral izquierda. Por ahí no sé qué tan bien vieron a Alan Medina por derecha, que pues yo no lo ubicaba tanto. Y bueno, pues fue titular, jugó buena parte del partido. Y por ahí ya después la entrada tanto de Brian García como del Oso González. ¿Quién más entró? Jesús Escobosa, que también ahí ya no, como que yo ya le perdí pista, como que ya no vi qué tanto pesó. Ustedes que vieron transmisión, ¿cómo vieron a estos chavos nuevos? Luis García. Uy, el Rico Millando al pobre, que él sí lo das bien vivo. Sí, así es. O sea, no es nada nuevo en Murdoch. Ya te voy conociendo más. Ya, misión 360. No, o sea, es que lo peor es que dice, yo entré con mi abono, o sea, es abonado el señor. Bien me lo dijeron que me cuidara, pero pues bueno, aquí andamos. Sí. O sea, en realidad lo que no te dijeron es que tenías que cuidarte, pero del señor eras. Hablen de los refuerzos, pues. Ahora. Ya lo están goleando. Creo que, Alan Medina, creo que sí pudiera pelear una titularidad, ya lo podríamos ver de manera, espero no equivocarme, más constante y que pudiera incluso durar el partido completo. Creo que no se vio tan mal, creo que sí lo hizo bien y a lo que es el esquema que van a venir manejando. Como dices hace rato, Escobosa, pues yo la verdad no lo pude identificar, sí me tardé un poquito. Yo creo que es parte donde te vuelves a acostumbrar a ver esas caras, ¿no? A lo mejor hay quienes sí lo hacen inmediatamente, bien por ustedes, pero yo sí me tardo a veces un poquito de nombre, sí, ya entró y lo tratas de ubicar, pero es en lo que te vas familiarizando con los jugadores, pero pues es parte de la continuidad y creo que pues Alan le va a hacer, si sigue trabajándolo bien, creo que va a ser una parte fundamental en este esquema, si no, pues bueno, seguiremos intentándolo con los demás. Yo soy de tu equipo, Erika. Yo me tardo varias jornadas en ya identificarlos, así a los nuevos. Y lo peor es que, como son las cosas en Necaxa últimamente, pues ya no, un año después digo, ya lo tengo ubicado, ya no está. Ah, caray. O sea, sí. Pero me parece que hubo cuatro debuts, digo, al margen, desde luego, del regreso de Mauro, que estuvo también como titular. Eran los que decías, ¿no, Moro? Poggi, Oliveros, Alan ¿Aguirre? Medina y no, pero Aguirre ya había jugado el torneo pasado. El otro era Quintana en defensa. Quintana. Entonces, me parece que al que yo vi más participativo fue a Quintana. Lástima que se lesiona. Me parece que puede ser importante en la defensa, pero pues en realidad no. Así que digo, es jornada uno, lo entiendo, pero que diga yo, wow, no, sí, la va a romper, pues creo que es difícil, ¿no? Ahora entra Brian García cuando sale Quintana, pero tenías a uh-huh. Fernando Mesa ahí en la banca. Obviamente acaba de ¿Ya llegar. ¿Ya estaba en banca? Ya estaba en banca, o sea, acaba de llegar y ya lo pusieron ahí, lo que te dice que la necesidad de que ya esté ahí, ¿no? O sea, bueno, es que trae cartel porque jugó en mi Atlanta United y pues, pero sabes, ahí, ¿no? Mi pregunta es, ¿tú dejas a Julio o le das ya chance para el siguiente partido a Fernando Mesa? No, yo dejo a Julio. Yo no sé, yo no entiendo la verdad por qué revientan ¿Por qué? Tanto a Julio. A mí Julio me gusta. Sí. No, no estoy de acuerdo contigo, Tich. Bueno, pues me voy. Esto fue el episodio 81. ¿Quién lo invitó? Sáquenla de aquí. No ¿Por qué? Sé, ¿Por qué no les gusta Julio? Me parece que se desubica. Es alto y delgado. No, se desubica muy feo. O sea, siento que de repente como que no sigue la jugada. No sé, a mí no me parece tan bueno como defensa central. Sí me parece un poquito mejor tirado a la banda, pero no sé, complicado. Yo dejaría, digo, creo que está urgente el hecho de que llegue este muchacho Formiliano, ¿no? Que estábamos esperando de Peñarol. Me parece que ya es un hecho que terminó actividad en Libertadores y ahora regresa para, ya viene para México, a Necaxa, hasta que no se, digo, todavía no se formalice, pero lo que se dice en Twitter y los medios de allá de Peñarol es eso. Pero bueno, luego es como el otro, Lautaro Gianetti, que ya está, no está, sí está, no está, y que siempre no, porque Vélez lo quiere para Libertadores y los eliminan a los tres días, ¿no? Pero Pero bueno, ahora, Murdoch, si no te gusta Julio y a Julio lo mete a jugar Memo Vázquez, pues hashtag fuera Memo. Así de simple. Y ahora lo que les decía, sí. y si la playera está fea, fuera Memo también. Es que me estaba comentando algo que en el caso ya estaba con su fuera Memo y yo, ¡hora! Pero tenía yo razón, finalmente. Nos preguntaron ahí en WhatsApp pronóstico para el partido. Y yo utilicé mi sticker favorito, el de fuera Memo. Y todo el mundo, no, 3-0, 3-1, 2-1, 2-0. Y al final alguien dijo, tenía razón Faker, y pues fue la Memo. Pues sí, por favor. Pues creo que estuvo bastante preocupado en algún momento Memo, porque hasta traía saco y se lo quitó y ya estaba, lo notaba que tenía más expresión facial, pero de preocupación en un momento, cosa que es no tan frecuente en él. Sí, sí, sí. Digo, el partido, creo que, te digo, como que a todos lo veíamos, sí, yo sí también palpé mucho optimismo. Ahora, también decirles, en el estadio había mucha gente de Santos, la tribuna estaba muy dividida, la verdad. Yo sí le tiraba el 50-50, porque yo no sé de dónde salieron tantos verdes. No sé si hicieron el viaje o muchos radican por aquí cerca. Pero ahí tus paisanos, Erika, se dejaron caer en el Estadio Victoria y armaron un fiestón. La verdad es que para ellos fue una gran noche. Y pues sí, Memo, pues por ahí... Ay, no sé, yo creo que la gente lo quiere y le tiene paciencia porque no he visto tampoco que le estén reclamando. No sé, digo, todavía es pronto en el torneo, pero... Imagínate que se apellidara Sosa o que se apellidara Cruz. ¿Cómo lo estaría reventando la gente? Pero afortunadamente se apellida Vázquez. Entonces... Oye, pero es que es lo que le he dicho muchas veces aquí a Murdoch. Parece que la crítica hacia el técnico va acorde a qué tan bien te cae o qué tan mal te cae. Hasta cierto punto sí, yo creo que es en casi todos lados eso, pero pues también, o sea, ¿cómo vas a levantar tan rápido un Necaxa que te costó más de un año que se viniera abajo? Entre comillas, ahí no estoy muy de acuerdo, porque Memo Vázquez llegó y dirigió, si no estoy mal, 6 partidos el torneo pasado. Sí, era un torneo que se había ido ya a la basura. unos partidos que le servían, decía Murdoch, para ver jugadores, para ver si contaba con ellos, cuando muchos eran jugadores que sabíamos que no contábamos con ellos. Y lo peor es que llegó curándose en salud. No, pues yo vengo para el próximo torneo. Ok, pues demuéstralo. Mira, sí, es un partido, no lo vamos a reventar por un partido. Pero tuviste toda una pretemporada completa, o sea, llegaste al final del torneo pasado, dirigiste 6 partidos que tú quisiste decir que eran de chocolate, cuando, perdón, pero partidos de chocolate en el fútbol profesional no hay. ¿Por qué? Porque son 6 partidos que cuentan en la porcentual, son 6 partidos que le pueden costar una multa al equipo, y son partidos en los que hubo incluso 1 o 2 que eran de dobles puntos en porcentual. Entonces, desde ahí, yo pienso, no sé, la irresponsabilidad de decir, no, yo vengo para el próximo torneo. Pues no, su trabajo no empezaba este torneo, su trabajo empezó hace 7 partidos. Y Memo Vázquez tiene 7 partidos dirigiendo la Caxa, y de esos 7 ha ganado solamente 1. Fue el primero de los 7, o sea, tiene 6 sin ganar. Pero estamos hablando también que es un equipo diferente al que recibió, y ahora sí, es toda tu mano, estás teniendo los elementos que tú pediste, y si no estás demostrando los resultados, yo no creo que tarden ya mucho en reventarlo. O sea, creo que ya hemos tenido suficiente de descalabro tras descalabro como para seguir así como que no, es que ahorita van a reaccionar, ¿no? Y ahí viene, ya ahí viene el Necaxa. Ahora sí ya. Sí, no, yo creo que pues tendrá ahí algunas fechas ahí de colchón todavía Memo Vázquez, sobre todo considerando eso, ¿no? Que tenga también su plantilla completa, que lleguen los refuerzos que por ahí se hablaba, que un par que todavía faltaban. Un par porque, bueno, se habló de Fernando Mesa, pero también de Vareiro, ¿no? Que ya había sido anunciado con el equipo, que a final de cuentas no se registró. O sí se había registrado, pero al final no jugó, y ahora se vuelve a registrar, y esperemos que ahora sí pues cuente con él, ¿no, Memo? Para poder darle variedad a su ataque y por ahí entre en competencia interna también esta dupla, ¿no? De Aguirre con Mauro Quiroga, que también a mí me extrañó mucho que sacaran a Mauro y no a Aguirre, pero bueno, el hecho de rotarse también o alternarse con Maxi y Barreiro, pues ya te da al menos varias más opciones para tener ahí en el eje de ataque. E insisto, lo de también a ver cuánto le dura la beca a Ángel Sepúlveda, ¿no? Ay, güey, va a ser titular todo el torneo, olvídalo. Pero podría ser, o sea, es que esa podría ser un talón de Aquiles para Memo. O sea, si sigue neceando con eso, por ahí la gente ya no lo va a aguantar. Es que mira, yo desde luego lo he dicho, Memo Vázquez, lo he dicho abiertamente, Memo Vázquez no me cae bien, no me gusta para Necaxa. Pero si le va bien a él, pues quiere decir que le está yendo bien a mi equipo y pues no me voy a quejar, eso es bueno, ¿no? Uh-huh. Pero te digo, yo volteo estos 7 partidos, porque yo no le pienso contar como haces tú de que hago mi corte aquí. Yo no digo este partido, yo pienso en estos 7. Y ahorita no, así como con Sosa no contó su primera etapa, ahorita tampoco cuenta la primera etapa de Memo Vázquez. O sea, estamos hablando de 7 partidos, un empatado, un ganado y 5 perdidos. Los últimos 2 los perdió por goleada en casa. Oye, por favor. Sí, estoy de acuerdo. Y necesitas reaccionar, ¿no? Digo, vienes de enfrentarte con el subcampeón y después vas a volver a residir en casa, pero pues al campeón. Sí. No, y es que aparte de lo que se viene, porque la próxima semana es visita al Azteca y sí, después también. Lo que dices, recibes a Cruz Azul. O sea, está bravo este arranque de torneo. O sea, son sus 3 partidos de gracia, ¿no? Yo creo. Ya a partir de ahí. No, mira, yo creo que no sé si con la gente. Las formas cuentan, sí es cierto. Pero pues las formas del viernes pasado fueron lamentables. Santos no nos mete más por Edgar Hernández, porque Santos falló también, y porque después del 3-0 Santos le bajó, por eso. Ah, se le dio el lujo de regresar al huevo, a la cancha, después de tanto tiempo de ausencia. Por ahí Brian Lozano vio actividad nuevamente. Y sí, pues ya dio rotación ahí a su equipo. Lo tuvo muy pronto en el bolsillo del partido, ¿no? O sea, no, yo no creo que Santos en ningún momento se sintió agobiado por Necaxa en este encuentro. No, y con el portero que vienen manejando, que ha sido acreedor a muchos memes, pero sobre todo creo que tiene una gran capacidad, Carlos, pues si no también no hubo ni siquiera oportunidad, ¿no?, de rozarle un cabello a él. Tú, y vaya que tiene cabello, ¿eh? Sí, oiga, eso ya sonó. No. A lo que iba con Acevedo. ¿Qué podemos esperar de un portero así? Digo, ve quién lo entrena todos los días. Es el que lo entrena, por favor. Sí, bueno, está bien. Pues sí, es otro mundo, pero Nico es un máster. Oye, ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que ya vamos a corte. Ok, vamos a una pausa entonces y regresamos, ¿no? Vamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok, estamos de regreso aquí en NPR. ¿Qué les parece si vamos de lo malo a lo, no puedo decir bueno por el resultado, pero algo que evidentemente fue mejor, que fue la actuación de Centellas este lunes? Recibió la visita de Pachuca en el Estadio Victoria. Tenemos aquí a nuestra experta en el tema de Centellas y a don Murdoch Salitre Eras, que fue a Victoria para que Centellas perdiera. Erika, ¿qué te pareció el partido, la segunda actuación de Centellas en este torneo? Me gustó cómo salió Centellas al campo el lunes, pero sobre todo porque a mí en lo particular me llamaba mucho la atención este partido, lo estaba esperando, porque si recordamos en la temporada anterior, Centellas le ganó a Tuzas, le ganó 0-1, y pues se fueron pues desencajadas por ahí las Tuzas, sobre todo Toña Is, porque pues eran amplias favoritas para ganar, pero pues no sucedió en esa ocasión, y en este lunes pues parecía que precisamente se iba a repetir la hazaña de que Tuzas no iba a sacar la victoria, no se iba a llevar los 3 puntos. Creo que por parte de Centellas supieron llevar muy bien el primer tiempo, estuvieron aguantando, más que aguantar, supieron conducir, porque ya no estamos hablando de que simplemente se echaron hacia atrás o supieron hacerlo de una manera, creo que supieron llevar ellas el juego a un Pachuca que se veía amenazante desde saber que traes a Charlyn Corral, que traías a Selene Cortés, que traías a Natalia Gómez Junco, y pues en lo particular a mí, o sea que no le voy a Tuzas, si sabemos, pero me decepcionó esa parte de Tuzas de que venían con la vara más alta ellas, con el cartel que traían, y no parecía hacerlo así. Creo que por parte de Centella se vieron bastante bien, y pues ahora sí, Murdoch, que Dayan siguió brillando en este partido. Sí, sí, sí. No, y por ahí te faltó también en esa lista Mónica Ocampo, por supuesto, que experiencia mundialista. Y Lucero, Lucero Cuevas. Cuevas, por supuesto, ahí al frente. Lucero, ya regrésenme, Cuevas, ¿no? Exacto, o sea, sí, sí, sí sacó todo lo que traía Toña Inza al campo, y la verdad es que Necaxa lo supo manejar bien, ¿no? O sea, me parece que ya se nota el trabajo que ha hecho Jessy Palacios con este equipo de darle continuidad en cuanto a la personalidad que ya tiene Centellas en la cancha. Y ahora me parece que yo sigo viendo un poco chato al equipo en cuanto al ataque, pero el sistema de juego me parece que lo están manejando bastante bien. Jessy mueve mucho, grita mucho a sus chicas, y entonces las tiene con bastante orden. Maniataron, me parece, a Pachuca buena parte del partido, y por ahí aprovechan un error garrafal por parte de las Tuzas en la salida. Recuperan una pelota en el primer cuarto de la cancha, y por ahí pues vacuna, ¿no? Está Samantha Calvillo al cuadro, a la portería de Pachuca, y entonces pues parecía que podía sacar un buen resultado, ¿no? Ya tenían la ventaja de 1-0, y con el orden que estaban manejando sí se veía muy complicado que Pachuca, si bien se podía acercar, la verdad es que la defensa lo estaba haciendo bastante bien. Creo que con el transcurrir del juego y el cansancio, porque además el calor estaba pesando fuerte, sí, dímelo a mí, en bronceado. El bronceado, ¿no? El modo bronceado, sí, estuvo fuerte. Pues el primer tiempo, ¿no? Ya el segundo ya nos mandaron para otro lado, pero la verdad te tocó media hora nada más, no seas chillón. Oye, aguanta, tú sabes lo que es media hora. A mí me tocó en Monterrey como 4 horas. No, pero bueno, el caso es que me parece que va muy bien el equipo, las chicas que están llegando como refuerzos, ya las pude ver en la cancha y me parece que están haciendo buen trabajo, ¿no? Por ahí Alejandra Guerrero por la banda derecha, la defensa con Andrea Martínez, me parece que también tuvo mucho trabajo por ahí con Mónica Ocampo y la supo manejar bien, y además en los relevos. Por ahí también, hay que decirlo, Charlyn Corral falló una. Increíble el tamaño. Una y otra y otra. No, pero, ah, pero, no, sí también. Hubo una en particular así, ya nada más para empujarla, y la manda por un costado de la cabaña de Lupita Olvera. Entonces, Necaxa aprovechó y pues ya fue una genialidad de ¿cómo se llama? De un destello personal. Por ahí el gol de Lisbeth Ángeles, que con un tiro libre, que brinca la barrera y se mete al costado, casi pegado al poste. O sea, un buen gol, la verdad. Pero, ajá, ahí sí tienes que destacar esa parte de cuando Charlyn falla, la sacan, hacen la pausa de rehidratación, Pachuca, ajá, platica las cosas, y es donde yo creo que busca precisamente ese tipo de jugadas, porque Pachuca no estaba pudiendo. Si no es por esa jugada, no anota su primer gol. Sí, sí, sí. O sea, no se veía cómo. Fallaron más prontito. Ajá, y sacan piden el cambio de Charlyn, y es donde pues entra la jugadora de Pachuca y es la que hace el tanto. Pero yo creo que sí era parte de pues ya esa estrategia, donde yo vi también que Toña Isa estaba como que no me está gustando este resultado, estoy desesperada y no me va a pasar otra vez. Sí, sí, es que perder para ellas en la cancha de Centellas era muy fuerte, ¿no? Y al final de cuentas logran ese empate y parecía que todavía el resultado le servía a Centellas. Aguantaron bien lo que siguió. Me parece que conforme fueron pasando los minutos también y el Jessy fue haciendo los cambios, por ahí perdió cierto nivel de control de juego y entonces se dejó llegar más por Pachuca, y al final de cuentas en una descolgada de último minuto, pues se va, ¿no? Con el gol de cabeza, un gran remate de Sveidi Salazar. y 2-1 que a todos nos dejó con la frustración de lo que pudo haber sido un gran resultado por parte de Necaxa, se te escurre de las manos en el último momento. Ese ya no valía, Murdoch. Agregaron 6 y entró pasados los 6. Así que ¿sí? Ya no valía. Liga MX Femenil. Eso, y yo espero, la verdad, me voy a salir un poco de tema, pero espero, sigo con mi fijación, fíjate. Espero que Memo Vázquez haya visto este partido, Corral falla, la sacan, que cuando Sepúlveda falle, lo saque, por favor, aunque sea unos minutos, ¿no? Oye, pues sí, sería lo ideal, ¿no? Pero en esa parte también se me hizo una exageración, o a lo mejor es mi parte fanaticada de que ya quería que le pitara ahí la árbitra, pero pues sí, o sea, 6 minutos, agregados 6 minutos, ay, fue demasiado y ya. Era lo que platicábamos Murdoch y yo antes de comenzar el programa, y yo creo que sí está justificado por la pausa de rehidratación y los 14,000 cambios que hubo, ¿no? Entonces me parece que sí, si bien creo que no se perdió más tiempo aparte de eso, me parece que sí, 6 está justificado. Pero mi parte fan dice no. No, bueno, mi parte fan, cuando cayó el gol de Necaxa, de Samantha Calvillo, yo decía, ya pítalo, por favor, sí, ya pítalo. Ya pítalo en el torneo. Sí. Al 55. Vámonos, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Vámonos, estamos en zona de liguilla. Y ya. Sí. Pero creo que aún así, fíjate que Centellas no cae como al fondo. Todavía hay equipos que siguen sin sumar más puntos y tienen goles en contra más que Centellas. Ahorita creo que sería la diferencia un gol. Entonces, van bien. Creo que en cuestión del orden, como mencionaba Murdoch, va bastante bien el equipo y espero que tengan esa continuidad independientemente de, pues, igual de, pues, las jugadoras que eran parte importante del esquema que ya no están, pero que van respondiendo los refuerzos como lo han venido haciendo. Y me gustó también mucho nuevamente ver cómo Lucía vaya en la cancha, creo que lo hizo bastante bien y pues bueno, espero que sigan tomando esta confianza. La seguridad de Lupita Olvera en la portería cada vez es más y pues la sigue dominando. Yo creo que tuvo, o tal vez dentro de lo que yo vi, siento que pudo haber hecho un poquito más en el primer gol, pero pues bueno, es Pachuca tampoco iba a ser un rival sencillo y creo que se jugó bien y sí se planteó al tú por tú contra las Tuzas, que pues bueno, muchos consideran que son obligadas a ser candidatas a pelear por el título en este torneo. Entonces creo que por parte de Centellas, aquí quien tenía más de perder era Pachuca, sinceramente. Sí. O sea, creo que la actuación a Centellas le hace bien. Sí te desanima que en los últimos segundos te arrebaten el punto que ya habías tenido, pero al final de cuentas creo que esto ayuda precisamente para corregir los errores y que no te confíes en los últimos minutos y que no bajes la velocidad y que sigas defendiendo, porque pues ahora sí que hasta el último segundo cuenta. Y pues bueno, ese es el resumen. Y otra cosa que quiero aquí mencionar, que no me gustó del todo la transmisión por TUDN. Entonces, me cae muy bien Tame, pero no me gustó del todo cómo estuvo por ahí, en cuestión que siento que estaban más al pendiente sobre Pachuca que de las Centellas. Entonces, Creo que yo comparto un poco la opinión de lo de TUDN. Me gusta mucho cómo narra Tame, me cae muy bien. Igual Ramón Aranza, pero a mí, como dices, creo que estaban más al pendiente de Pachuca y de estar platicando con Ileana Dávila, ¿no? Sí. Ah, oye, Ileana, esto, sí, exactamente. Esa parte no me gustó. Espero que no vuelvan a poner a Ileana Dávila. Digo, no tengo nada contra ella, pero me parece que estaban más atentos a Ileana Dávila y a Pachuca que a otra cosa en el partido. Y a Pumas, que ya no figura, ¿no? Digo, ya. Y a Pumas, sí. Pumas. Creo que esa parte es lo que no me gustó. Dentro de las imágenes y la transmisión, todo está bien. O sea, eso me gusta. Era lo que hablábamos la semana pasada. Me gusta que sea esta proyección para el equipo, Pero, pues bueno, si vas a hablar de fútbol femenil, pues puedes seguir hablando de las estadísticas de ambos equipos, de la rivalidad que se creó tal vez del torneo anterior. Bueno, yo lo digo, ¿verdad? Que es rivalidad ya. Sí, y no de Ileana Dávila, de cuándo dirigiste aquí, cuándo te expulsó esta árbitra, cuándo te enfrentaste a esta técnica, etcétera. Parecía entrevista a ella. Y no, repito, no tengo nada contra Ileana Dávila, pero más bien ahí la cosa sería contra Tame y contra Ramón Aranza, que se fueron por ese lado, ¿no? Sí, que era más una plática como que, ah, sí, está bien. Y en dado caso, cuando ya se metían al partido, pues hablaban más de Pachuca. Digo, la transmisión es sobre las Centellas, porque pues es a quienes vas a transmitir, ¿no? Es a quienes vas a tener ahí. Y pues bueno, creo que ahí sí les falló un poquito, tal vez les ganó la emoción de lo que se ha hablado, de lo que vendrá a hacer Pachuca, pero... Yo estoy muy en contra de lo que se le ha demeritado a Centellas por lo que ha venido logrando y lo que han venido haciendo las jugadoras. Y pues bueno, si estamos impulsando al fútbol femenil, pues darle su espacio como lo está teniendo, ¿no? De acuerdo. Oye, Murdoch, tú puedes platicarnos de cómo te fue en el estadio, si gustas. Humíllanos otra vez, no importa. No, yo también no me gustó de tu DN que nos pusieron del otro lado del estadio donde pega el sol. Nomás para que se vieran en la tele, la gente. O sea, ¿qué necesidad? ¿Pero eso será cosa de la televisora? Pues a lo que por ahí supe, pues, o sea, ¿por qué lo cambiarías, no? O sea, si, no sé si era la cuestión de que ves que a las chicas las mandan a tribuna para que no estén en banca por esta onda de las medidas del COVID y lo que quieras. Ajá. Pero pues ya al final de cuentas a alguien se le ocurrió que pues en lugar de estar poniendo a sufrir a 500 personas, mejor les pongan sillas de plástico a las muchachas, que de todas maneras iban a estar calentando, y a nosotros nos dejaran pasarnos al lado de tribuna donde está la sombra, porque sí, la verdad es que en cuanto empezó el partido la gente empezó a gritar, sombra, sombra, y así de que, o sea, vengo a pagar un boleto para que me pongas en el sol. O sea, sí estaba molesta la banda, la verdad. Eso era lo que yo estaba comentando aquí en casa en el partido. Digo, con Centellas en realidad va poca gente, ¿no? Sí. Luego, con todas estas cosas de la pandemia, pues también implica el que vaya quizá todavía menos gente que de lo normal. Y si los ponen en el sol, oye, lo que dices, ¿no? No voy a pagar un boleto para que me sientes en el sol. Sí, entonces sí. Ahí sí, eso me llamó mucho la atención, no sé a razón de qué, no creo yo que sea por tu DN, cuestión de la televisora, porque por ejemplo tu DN ha transmitido partidos de Toluca en las instalaciones de Metepec, donde ni siquiera entra gente, y por decirte, ¿no? Entonces no creo que sea de la televisora, pero pues tampoco sé, y me gustaría saber por qué tomaron esa decisión, si solo por las jugadoras que estaban arriba... ¿No? ¿Cómo? La lógica te indica que pues igual la afición, si tienes todo el estadio y está la sombra, pues los mandas a la sombra, ¿no? Digo. No, y cuando manejas precio para todas las localidades. Era lo que iba, solo que dividieran sol y sombra, ¿no? Así a la antigua. Solamente y que hubiera dos precios diferentes. Pero si tienes acostumbrada a la gente a que los partidos de Centellas son del lado de las bancas, digamos en sombra, pues se me hace raro que este partido de repente, al sol, vámonos todos al sol. Sí, sí, no, y sí era ridículo porque veas al frente la tribuna de sombra y todo el, o sea, todo lo que hay de sombra que sobra, y nosotros aquí, bueno, la gente acá sufriendo al rayo del sol, ¿no? Entonces, pues ya por ahí a la mera hora alguien se le prendió el foco y nos avisaron por el audio local que nos iban a mover de lugar, pero que se hiciera con orden y guardando la sana distancia. Sí, por favor, ¿tú crees que iban? Al minuto 30, corrió? Compadre. Al minuto 30. 30 minutos aumentaron el sol. Se tardaron en pensar en esto, ¿no? O ¿sabes sea, qué? Voy a hablar con Santiago y le voy a pedir una explicación de esto. A mí me parece que ya les quedó claro que no está bien hacer eso, que tienen mucho estadio para 500 personas que bien nos podrían acomodar. Ponle tú ahí en una esquinita si quieres, o nada más en la parte preferente. Pero pues no, al final de cuentas sí nos dejaron pasar ahí a la parte en medio, pegado a las bancas. Y la verdad es que se pone bueno el ambiente, o sea, la gente apoya. Y si la tienes contenta, pues pues dale las facilidades para que vaya, ¿no? Y además, precisamente, que vean pues el nivel que vienen demostrando ahora Centellas, ¿no? Digo, sí, cada sí, vez va mejor. Entonces, pues aprovechen ustedes que están cerca, que viven ahí, pues vayan. Uno que está lejos, como sí, a 6 horas, no inventen. No, igual, estamos igual, Erika. Para el otro lado, pero 6 horas también. Sí, no inventen, o sea, pero sí, el espectáculo va mejorando. La verdad es que estuvo bueno el partido, se puso tenso por momentos, y pues ya nada más la decepción, el drama del final, ¿no? Digo, si, para quien le va al Pachuca también incluso lo hubiera disfrutado, pero bueno, estuvo bien, y yo creo que nos augura para que vaya más gente a ver a Centellas, porque en otros partidos, a lo mejor con rivales un poco menos protagonistas, yo creo que puede ser una buena tarde de lunes el ver al equipo. Sí, ya me estaba regresando. ver a Centellas en la victoria. Locales es lunes. Lunes. A las 5. Para que afecten. Y aparte está barata la entrada, ¿no? Tengo entendido. 50 pesotes del Águila. Ya ven. Ustedes están más cerquitas que nosotros, entonces, bueno, independientemente de Murdoch, vayan. Ya les estoy haciendo promoción. A Murdoch le dan el boleto en 50 pesos y él dice, yo quiero del de 200. Pide hoy, palco, ¿no? Oye, ¿hablamos ya del siguiente partido de Necaxa o cómo? Bueno, de los dos, de Centellas, pues también complicado, ¿no? Porque va ahora a visitar a Tigres. Ah, en la jornada 3, que ese partido es el 2 de agosto a las 7. Y que, por cierto, ahorita va ganando Tigres 2-0. León, pero pues eso ya, no importa cuándo leas esto, ¿no? Así. Pero es que León, no, de veras. O sea, que Tigres vaya ganando. No, que Pachuca, Grupo Pachuca tiene un favorito. Entonces. Ah, sí, le dejaron muy poquito a León. Entonces eso también por tu DN, el que es 2, es el lunes también, ¿no? Lunes a las 7. Lunes, sí. Sí. Va a estar Necaxa visitando a las Tigres. Partido complicadísimo para el Jesse Palacios. Ahí a ver las formas de nuevo, a ver qué tal. Tengo miedo. De acuerdo. Y para el varonil, Taker, ¿cuál es el siguiente partido? Este sábado, Necaxa visita la capital. Desconozco si va a haber acceso al público, porque con eso de que ya estamos otra vez en semáforo naranja, en CU, por ejemplo, no hubo público. No sé si en el Azteca lo habrá, pero Necaxa visita al América, sábado 7 de la noche, partido que creo que luce complicado también, más allá de que América no mostró mucho en la primera jornada y tiene ausencias. Me parece que la visita a la capital va a ser complicada, y más si Necaxa brinda otra actuación como la del viernes pasado. Erika, ¿qué esperas tú del partido? ¿De cuál? Del América. La verdad es que espero que ya no le den chance al América. Creo que hemos tenido unos torneos tan desastrosos últimamente, que hemos permitido que rachas que teníamos de manera positiva pues ya se fueron perdiendo, como precisamente el que el América le ganara a Necaxa. No le podía ganar en 2 años y le ganó, ¿verdad? En el último enfrentamiento. Entonces espero que, pues ya he perdido, que empaten, que muestren un juego más ordenado, porque si no, pues bueno, vamos a ver el mismo desastre que fueron el viernes, y pues eso para nada nos va a ayudar, y pues aquí Taker va a estar con su fuera memo. No, mira, aún se gana en el Azteca, yo voy a estar con el fuera memo. Esa es mi bandera de esta temporada 2021-2022. Con mayor énfasis, así como que ven. Con un poquito más de razón, ¿no? De justificación. Sí, exacto. Murdoch, ¿tú qué esperas? Pues el camión, ¿no? O sea, si ya tan bonito te quedó el Meche, pues ya tráelo y ponlo en el Azteca, porque si no, de verdad sí se ve complicado. Digo, más allá de las ausencias que tiene el M por el equipo que está en Tokio, pues de todas maneras sigue siendo una plantilla fuerte, poderosa, y que pues habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Está bien dirigida por Santiago Solari esta escuadra, y bueno, tiene gente ahí que puede desequilibrar, tanto Mauro Lainez por ahí, el caso de Roger Martínez, que en cualquier espacio que les des te pueden vacunar, ¿no? Entonces, Fidalgo, el que me digas, o sea, la verdad es que tiene un cuadro poderoso, lo sabemos, así se ha caracterizado el América, y quizás la zona más endeble, a mi gusto, es la zona del cuadro bajo, ¿no? La defensa, por ahí, pues esperemos que ya, sobre todo, más allá del resultado, yo espero ya ver un funcionamiento mucho más dinámico, ¿no? El que se encuentren los jugadores, que sepas a qué juegan cada uno, cómo se van a encontrar en la zona de creación, y pues que Necaxa saque el pecho, ¿no? De un buen partido, primero funcionando por sí solo, y ya después a ver para qué te alcanza en el mano a mano, ¿no? El 11 contra 11, con un equipo complicado, en un escenario que pues a lo mejor no va a ser tan de peso, ¿no? No es lo mismo jugar en un Azteca vacío que con gente. Si es que no dejan entrar a la banda, pues digo, lástima por los que... La vez pasada estuvo vacío. Lástima por la gente de Necaxa que vive allá en la Ciudad de México y que no va a poder ver al Rayo, pero pues también que la Monu esté fuera del estadio, yo creo que le viene bien al Necaxa. ¿Y creen que ya tengamos un once más definido? Bueno, tal vez es muy pronto para hablarlo. Pues seguros hay dos, Edgar Hernández y Sepúlveda. No, yo creo que sí va, pues no sé, o sea, ojalá que le mueva un poquito, sobre todo lo que les decía, ¿no? Al frente, pero pues a ver, habrá que esperar. Será el sereno, pero pues mira, la vez pasada tampoco hubo público y pues, como quiera les pesó el Azteca, ¿no? Lamentablemente. Sí. Pues bueno, ya el próximo lunes a ver si yo voy a ver a las Centellas ahí en el Universitario, me queda más cerca. Entonces, ah, sí. Espero poder ir. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ahora quién? No, pues no. Sí, no, o sea. Ay, qué. Pero ahí no cuestan 50 pesos. Eso es cierto, sí. Eso es cierto. Ay. Yo espero ir a, pues, no sé a dónde voy a ir, porque no, pues no. Entonces, no, olvídenlo. Creo que el que está en peor situación respecto a los estadios soy yo. Ah. Oigan, así, ¿en cuál de los dos creen que se pierda más feo? ¿En Tigres o en AME? En Tigres. ¿Sí? Más allá de lo que... ¿Cómo? Qué fatalista. No, bueno. No, es que digo, Centellas desde el torneo pasado lo ha hecho muy bien. Y al menos el partido de hoy, yo no vi el anterior, pero el de Pachuca me gustó. Pero sí, creo que Tigres es muy poderoso en Liga MX femenil, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí va a haber una mayor diferencia que la que pudimos notar, por ejemplo, contra Pachuca, en cuestión de planteles, desde luego. Sí la es, pero creo que incluso los dos últimos torneos, Tigres no ha sacado un marcador abultado contra Centellas, entonces creo que ha sido de 1-0 y de 2-0, no me estoy equivocando o algo así, pero no creo que sea tan extremo el resultado a como ya lo tuvo los Rayos el día. espero no equivocarme y que no sea así de extremo el resultado ahora contra Tigres. Y contra el América, ya de verdad, un empate, o sea, obviamente añora la victoria, pero si van a jugar como el viernes... Sí, ojalá le alcance para reaccionar pronto, ¿no? Y que ya pueda empezar a sumar. Si en un momento quieres enfrentarte al América, creo que este es el mejor, ¿no? O sea, cuando tiene tantas ausencias, creo que ese es un buen momento para enfrentarte al América. Y el asunto es a ver también cómo está Necaxa para poder tratar de sumar en esta cancha, ¿no? Que es, insisto, tan complicada. Yo también creo que un empate sería ya un buen resultado para Necaxa, para cómo están las cosas y sobre todo también para que les pueda servir al equipo para el ánimo y para empezar a trabajar con un poco más de confianza en la semana para el siguiente partido, que también está bien complicado. Entonces, será importante que ganen en oye, eso. Compadre, no necesitan ánimo. No necesitan ánimo, necesitan ponerse a entrenar. Oh, ya estás como los los reventadores, de veras. Dejarás de ser. Oye, es que ¿por qué no revientan ahora? ¿Por qué? Ya pónganse a entrenar. Ponen tu cartón y mejor pónganse a entrenar. Sí, caray. Bueno, yo creo que es momento de hacer pausa. Para. Ok. Sí, ¿no? Ok. Sí, ok. Mándala, okay. Taker. Manda, Taker. Ok. Y despedirnos sí. De la bueno, gente. Bueno, vamos a ir a una. Es lo que te iba a decir. Ajá. Ok. Pues ya, dale, esto lo vas a tener ¿ya? que cortar, ¿no? Sí, pues un poco. Bueno, gracias okay. A toda la banda de Calvillo FM que nos escuchó esta semana. Y, pues ahorita regresamos con más para la banda que está. Acuérdense que estamos en Spotify y en pasionrojiblanca.com.mx. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok, estamos de regreso en NPR. Por decirlo de alguna manera, a la última parte del programa, y es la hora de la gustada sección de saludos, mentadas y reventadas. Fuera Memo, por cierto, me acordé. Vamos a ver qué dijo la gente en la última semana. Murdoqueras, tienes ya listo los comentarios del post del episodio 80 en pasionrojiblanca.com.mx. Así es, aquí están, la banda se prendió. La banda se puso loca y nos echaron tremendos, comentarios enormes. No encontré otra palabra. Pero bueno, Sergio Maris Mitchell llegaba para decir: un salvador del Necaxa, Chava Cabrera, toma el balón en la final de las Chivas y con fuerte disparo anota el primer gol de la final. El comentario es en referencia de la pregunta si algún jugador se llamaba Salvador. Saludos y felicidades por su programa. Gracias, ahora, que estén bien. Tú no me la contestaste. Estás, te mordoqueras. Obviamente sí. Yo sabía, y hay que recordar que Chava Cabrera alguna vez tuvo un incidente con cierto aficionado de nombre Gerardo Taker. otra rayita. Y una raya más al pues, tigre, ¿no? Pero ahí no fue cosa mía, la verdad fue mamonería de él, la verdad. Saludos a Chavita Cabrera, que seguramente nos está escuchando. Luego. No, sí, seguramente. Miguel Uriel dice: yo también coincido, el informe. Bueno, supongo que era el uniforme. Es una porquería mala hecha. Se extraña a la marca Charlie. Las prendas que diseñó de otros equipos están perronas. Ojalá y en el centenario lo diseñe Charlie. Y yo jamás compraría esa playera, al menos en esa temporada. ¡No! Haciendo berrinche, Miguel Uriel. Ya para comprarla en rebajas, ¿no? Oye, pero lo de la marca. Charlie sacó buenos diseños. También uno que otro feito. Pero, por ejemplo, Pirma, que es el que viste en Necaxa. La playera del San Luis está bonita. Sí. O sea, ¿por qué le dio a San Luis esa Yanecaxa esta cosa que traemos? No sé, ¿por qué? Misterio sin resolver, ¿no? Sí, misterio, o sea, sin resolver. En Necaxa, alguien le cae mal. Alguien de Necaxa le cae mal a Pirma, eso me hace pensar, ¿no? Ay, es que ahí a ver, ¿quién dijo que sí, por favor? Bueno. Es que es la cosa, la marca es lo que se nos olvida, ¿no? Uh-huh. La marca presenta sus propuestas o su propuesta... Pero alguien en el club tiene que aceptarla. Sí, no. Ya van dos, pero bueno. No, van... Bueno, al menos dos. Varios resbalones desde que regresamos. ¿Quién dijo que sí a esto? Kelite Poblano decía, analizando las contrataciones, todos esperábamos más con los nuevos inversionistas, pero de verdad espero no equivocarme, el Necaxa tiene una de las medias más talentosas y dinámicas de la liga. Con Jonathan Alan Medina, al que la Volpe alguna vez lo consideró el mejor jugador del Toluca, Poggi y posiblemente nuestro mejor jugador, que es Sendejas. La defensa sí mejoró, nadie se atrevió a decir que Unai era demasiado lento y que fue de los principales al ser el supuesto líder de la defensa, fuera un desastre la temporada que pasó. Esperando que González, ya siendo central y que jamás lo vuelvan a poner de lateral, empiece a dar buenos resultados porque es un tipo dinámico. Bueno, solo que también no se le ocurra meter mano en el área. Se hablan muy buenas cosas de la pretemporada de Agustín Oliveros y esperando que al tener una buena media los defensas no tengan que sufrir de más e incrementen su productividad. Adelante, Aguirre. Oye, a ver. Ajá. Dale, dale, dale. Adelante, Aguirre, que tiene que ser el referente apoyado por Super Mauro. Confío en este equipo, dará mucha batalla. Esperemos los 5 primeros partidos con equipos que estarán supuestamente arriba. Si hay buenos resultados, este equipo mirará hacia arriba toda la temporada. Oye, a ver, yo quejándome de que revientan a Julio. ¿Y ahora me vienen a reventar a Unai? Oye, por favor. Sí, yo también sigue? Lo pensé. ¿Me van a reventar a Pablo y al Picas o qué? O sea, tu comparación ya se fue un poco desmedida, pero sí estoy de acuerdo que sí, que Lite como que anda un poco norteado, ¿no? O sea, sí, yo también. Y además dice todo lo opuesto a que acabo de decir antes. Entonces, por eso me dio un poco de risa, la verdad. Pero bueno, eso es lo chido de aquí, de que podemos escuchar todas las opiniones, y aunque sean contradictorias, está padre. Diría el gigante guatemalteco, si fuésemos iguales, qué apatía. ¿Cómo ves, Erika? Citando a... No, qué barbaridad. Qué barbaridad ese comentario. Tú también, Erika, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Tú también. ¿Yo también qué? Ya me lo vas a criticar. No, dije que qué barbaridad con ese comentario. Ay, señora Arjona. Sí, o sea, ¿por qué reventar a Unai? Sí, creo que fue de lo poco rescatable que tuvimos. ¿No? Hay dos don Ricardos. Sí, Unai, de acuerdo. Hay dos don Ricardos a los que me van a respetar aquí, por favor. Uno es Ricardo. A mi papá. Antonio La Volpe. Mi Ricardo Antonio La Volpe. Ok. Entonces ya son tres. Muy bien. Mexicali Rayo dice, Fernando Mesa vuelve al Necaxa otra vez, será su tercera etapa en el equipo. Sí, él ya le gustó. O sea, como que se agarró de hotel. El Chore dice, Hermandad, Vélez ha quedado fuera de Libertadores, se quedó sin lana y sin copa. Lo siento por Lautaro Gionetti. Pues, mire, por díscolos, eso les pasó. Pero bueno. Karma. Karma, dirían unos. Mel, el próximo viernes arranca el nuevo torneo de la Liga MX que llevará por nombre Grita México. La directiva hizo un poco más de inversión que el torneo anterior para armar un grupo de jugadores competitivo. Poco que agradecerles, pues no alcanzará para mucho. Tal vez logremos liguilla vía repechaje, la capacidad de Memo Vázquez tal vez nos lleve a la segunda ronda de liguilla. Espero que al término del torneo no se vendan los jugadores que destaquen y se le dé continuidad al proyecto de lograr un campeonato más el 2023, año de nuestro centenario. Pues es lo que todos esperamos, ¿no? Por ahí se prometió que más continuidad. A ver, vamos a ver. Primero que cuaje este equipo. ¿Ven por qué les digo? Quizá el centenario Memo Vázquez llega con 114 de partidos sin ganar y no pasa nada. No pasa nada. Novak dice, buenas tardes, jovenazos. Antes que nada, y jovenazos entre comillas, ¿eh? O sea, gracias por... gracias. Lo dice por gracias. Ustedes, ¿verdad? Lo dice por ustedes. Sí, sí. Gracias. Antes que nada, aquí usted es la bebé. Ok, antes que nada, un saludo muy grande y empiezo con la petición de que inviten más a Erika, guiño, guiño. Digo, no es que sus voces no sean agradables, pero la de Erika me da más confianza. Ja, ja, ja, ja. No se crean. Ok, lo único que tengo... Me confundí. Lo único que tengo para comentar es acerca de la playera y como dice Murdoch, cada quien sus gustos. A mí no me pareció tan feo el diseño, hubiera preferido otro, pero creo que más fea estuvo la primera playera que sacó Charlie cuando se regresó del ascenso. Una que tenía las franjas rojas de diferentes grosores. Esa sí era fea. Y de los patrocinadores, ya la sabemos, cuando seamos un equipo con suficientes ingresos, entonces sí podremos comentar el exceso de publicidad en el jersey. Predicción del partido, ganamos por 2 goles, espero no haberme equivocado. Saludos. Ay, pues, le falló por 5 goles nada más. ¿Nomás? Feo el arranque que tuvimos. Así es. No, más feo que el jersey. ¿Pero qué fue más feo, ahora que dices, Erika? ¿El arranque de torneo que tuvimos o la camiseta? O el arranque de torneo con esa camiseta tan fea puesta. El arranque con esa, con esa exhibición de 3 goles en tu casa. Cuando el año pasado le ganaste precisamente a Santos en tu aniversario y luego llegar de esta manera. Justo no. El día de aniversario, exactamente. Uh-huh. Ay, Carlos Arias dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes. Antes de comenzar con la famosa letanía, déjenme decirles que los extrañé. Espero poder seguir con esta bonita práctica semana a semana. Se nos viene un nuevo torneo, muchos tenemos la esperanza de que se harán bien las cosas. Entre las segundas oportunidades, los refuerzos y los que dejaron ir, me parece que el plantel está bien conformado. La mayor de las dudas será la defensa, pero siempre tendrá el beneficio de la duda. De los que llegaron, me parece que Luis García, Poggi y Jonathan González darán de qué hablar positivamente. Estoy seguro que tendremos una medular competitiva y que sabrá fajarse partido a partido. La delantera de mi comandante ilusiona, creo que le hacía falta ese toque de madurez para que los más chavos lograran centrarse, enfocarse y mesurarse. ¿Verdad, Maxi? El partido del viernes nos dejará un gran sabor de boca. Los pupilos de Memo saldrán a darlo todo. Lo único que pido es no más Sepúlveda de titular. Puede ser un buen cambio, pero no lo veo en el once inicial. Le daría oportunidad a Luis García. Se ve que trae hambre de hacer bien las cosas y ganarse un lugar en primera división. Auguro una victoria por 3-1. Moja a mi comandante Maxi Poggi. Se estrena en fase regular como Rayo. Sin más, por el momento les dejo un fuerte y electrizante abrazo de gol. No olviden que los amo inconmensurablemente y es un deleite para el oído escuchar sus dulces y armoniosas voces. Su amigo Carlos Arias. Todo mal, Carlos Arias. Todo mal. No, bueno, pero él sí dijo de nuestras... No más que al revés. Y él sí dijo de nuestras dulces y armoniosas voces, compadre. Todo él mal. No nos ninguneó en ese sentido. Mira, ahí está. Y él mismo regresa para decir, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y estar en contacto con ustedes. Ni por dónde empezar, jaja, todo mal con mi comentario previo al partido, que por cierto borré y republiqué intacto, casi le atino al marcador, pero en contra, ni hablar. No sé si tengamos algo rescatable, será... creo que en Sepúlveda encontraremos a nuestro nuevo barracrack. Creo que fueron 3 pases en los que pudo entregar la pelota a los delanteros con ventaja y todo mal. La defensa muy floja. Si me apresuran y si llegan a tiempo, en el próximo partido podríamos ver a Mesa y Furmiliano en el 11 titular. Los laterales vienen y de Kelly Oliveros cuando andaba por la banda no lo hizo tan mal como de central. No sé quién dejó botar la pelota en el tercer gol, si él o Julio. O Julito, dice. El medio campo regular, Poggi, mucha fuerza, recorrido y se le nota que falta un poco de conocimiento de la liga. Pero creo que tiene fútbol. Sendejas, mucho esfuerzo, poco redituable, insisto, se ve mejor cuando juega. Se ve mejor jugando pegado a la banda. Izquierda, la entrada del oso les dio un poco más de orden, pero nada espectacular o para destacar. Medina, muy ansioso por mostrarse. Puede que resulte, pero no sé las opciones que te tengan para volantear por la banda derecha. El segundo, creo, se origina por una pérdida de balón que no sigue la marca y hace que Julio salga de su zona, dejando libre el centro. Puede que Jonathan González traiga el orden que se requiere. La delantera regular a secas se hizo lo que se pudo con balones que llegaban. Aguirre, con buen juego aéreo, puede sorprender si Quiroga jala toda la marca en pelota parada como el gol anulado, pero nada espectacular. Recuerdo un par que dejó ir Maxi, de nuevo, muy apresurado y con ganas de destacar. Seguro tiene presión ya que se le vence el contrato y busca una renovación. Por ello voló de tal forma ese remate casi casi con el portero vencido. Luis García con poco tiempo para mostrarse, espero le den más minutos. Ahora se viene una visita complicada, pero creo que se puede hacer buen partido. Me voy con la vieja confiable, 1-2, y nos llevamos la victoria. Sin más, por el momento les dejo un gran y electrizante abrazo de gol. Su amigo y confidente Carlos Arias. Bueno, saludos. A Carlos, muchas gracias por 2 letanías, no una, sino 2. Y no, y que aparte ya es parte del patronaje, ¿no? Así es, Patreon. Es más, vamos a mandarle, diría don Arturo Reyes, un beso en la frente a Carlos Arias. Beso tronadón. Ahí está, cómo no. Y eso es lo que tenemos esta ocasión en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. O sea, es lo que escogiste, ¿no? Así al azar, sí, de los... Sí. Que son 432, veo, según aquí. Así es. Ok, yo tenía ya listo aquí lo de... Tarán, algo hice mal. El Twitter, hashtag de podcastNPR y @pasionrojiblanco. No, ahí no lleva punto. @pasionrojiblanco. Bueno, hashtag de podcastNPR. Echa paja, compadre. Por ahí, recuerden que usted puede también hacerse parte del patronaje en patreon.com, / pasión rojiblanca. Se registra como en cualquier otra red social y registra su tarjeta a la cual le van a hacer el descuento que usted elija desde $1 al mes. Y ya con eso, ¿qué es $1? ¿En cuánto anda el dólar, Erika? Más o menos. Tenemos un dólar, tenemos un dólar. ¿Qué? ¿20 pesitos? Que son como 20 pesos casi. Más o menos, ajá. Casi. Un Benny. Un Benny. Un Benny que ya no es Benny. Ya Benny. Bueno, no sé. Pero si le quieren poner un Benny de los nuevos, pues también bien, ¿no? Está bien padre, ¿no? O sea, pero usted puede elegir el Benny de su preferencia. Exactamente. Benny, sí, Benny, Benny. Benny, dime que me quieres, diría Ricky Martin. Ahí está. No, bueno. Un dólar. Yo cito a don Ricardo. ¿Y tú me sales con Ricky Martin, Murdoch? ¿Qué te pasa? Pues es que el Benny, Benny. Benny, Benny, dime que me quieres. Con un dólar, desde un dólar al mes, ya usted ya tiene derecho a un harto contenido Patreon, bien bonito, además del derecho a pertenecer a un grupo exclusivo de WhatsApp, que, cómo se pone sabroso, ¿eh? Y no, y aparte de todo, hay programas que tienen los Patreones y nadie más, ¿no? Programas que se hacen exclusivos para Patreones en algunas ocasiones, y el, desde luego, este que se les envía con antelación a la publicación, ¿no? Así es. Pero, bueno, hashtag de podcastnpr, BotePower, arroba BotePower, dice, ok, después de analizarlo, detenidamente puedo decirlo sin temor a equivocaciones, esta es la playera más culera, en minúsculas, en la historia de Necaxa, de local al menos, ojalá nos pase lo de León, que son campeones cuando más feos diseños tienen, y bueno, este año ya ganamos algo, ¿no? La peor playera del torneo, hashtag perdónanos Charlie, respecto a que Centellas pudiera contar con uniforme propio, estaría bien, pero recordemos que Pirma no hace eso. Charlie son los únicos que diseñan jerseys diferentes para femenil y varonil. Nuevamente el hashtag, perdónanos, Charlie. Ahí no sé si sea cosa de la marca. Ah, pues con pero también, el hace más Puma, bien, lo hace Adidas. Ajá. Más bien me parece que sería cosa de que el club lo pidiera en determinado momento, ¿no? Sí, porque pues, Chivas es Pumas, ¿no? Es la marca y tiene el femenil y Tigres pues es Adidas y ya tiene también el femenil, entonces Charlie es el que ahora se aventó a hacer los femeniles. Ok, entonces tacha BotePower, que por cierto BotePower regresa y dice, ¿quién diría? Ah, eso me recuerda una canción de don Ricardo. ya, párale ya. ¿Quién diría que estaríamos en una situación así? Prefiriendo el diseño sin rayas y dándonos cuenta que la mejor playera de este ciclo fue la del azul, fue la azul de entrenamiento. Les apuesto que la rosa de octubre va a ser igual que la negra, pero en rosa y negro. Podría ser, ¿eh? Y coincido, creo que de este ciclo la mejor es la azul de entrenamiento y también creo que la rosa de octubre va a ser muy parecida a la negra. Fíjate que de entrenamiento... chorros de líneas con rosas. Con un chorro de líneas rosas. Los es negra con los rayos rosas. Bueno, las grietas esas horribles que tiene. No, yo creo que sería rosa con no rosa. Creo. Pero yo te iba a decir que también por ahí hay una de entrenamiento blanca, que tiene textura así como militar, que está, sí está chida, ¿eh? Es un poco, no sé si es la que utilizan las chicas de Centellas en... para viaje o para entrenamiento, pero bueno, está como de blanca de entrenamiento, alternativa a la azul, y está también bonita, ahí para que se den su vuelta. Oye, y ahora que decías de Centellas, Lupita Olvera anda modelando los de portero, ¿no? El primer partido salió con el verde y ahora salió con el naranja. Se veía bonito de lejos, no sé. ¿Es naranja o es amarillo? Es como anaranjado. Sí se ve como de comida rápida. Está chido. Como cempasúchil. Pero se ve padre. Bueno, a mí me gustan los colores así. No se me hizo mal. Ajá. Okay. Pero no distingo bien el color. Perdón. Sí, yo creo que es naranja. Murdoch ya lo vio en vivo. Dice que es naranja. Así que, pues le vamos a tener que creer, Erika. Porque acuérdate que él es don Rico, don ya fui al estadio. Estos ojos que se han de comer los gusanos. Bueno, ¿qué más hay en Twitter? Ok, regreso, hashtag de podcastNPR. Valverit, arroba Valverot, dice, pues aquí estrenándome como Patreon de Pasión Rojiblanca, escuchándolos desde antes del ascenso, pero más vale tarde que nunca, fuerza rayos, hashtag podcastNPR. Como dijo Murdoch, eso. También vamos a mandarle un beso en la frente a él, ¿cómo también, no? También, ¿cómo no? A los ¡Ay, Murdoch, que estate ya! ¡Ay! Que diga, ok. aquí hay, fíjate, Erika Yasmín arroba el. Ah, caray, eso sí me interesa. Y Yasmín, guión bajo, decía: gracias, un gusto poder platicar con ustedes sobre Centellas y lo que viene para los Rayos. Sí. Baldo Flores, arroba Megadeth Raven, dice: dudo que Pirma arregle la regazón del uniforme. Generalmente en octubre es cuando sacan la tercera equipación rosa y el próximo torneo sacan la de gala. Así que lo disfrutaremos un torneo entero. Además, la de rayas de Charlie salió porque no había rayada. Dudo que salgan dos iguales. Sí, eso ya está hecha la rosa, es lo que no nos han dicho. Sí, sin duda. Pero sí me estaba acordando que precisamente cuando no salió sin rayas, la arreglaron con sacando que la de gala era ya la como que debió haber sido de local originalmente. Pero... No, pero ya habían metido las dos patas. Y gacho. Habían regalado el mismo Baldo también contesta lo que tú no pudiste, Murdoqueras. Salvador Cabrera, Murdoqueras. Salvador Cabrera. Jab Upper, te tengo que enseñar a defenderte. Y hashtag bullying PR. Hashtag tocayos salvadoreños. es que es increíble, Murdo. Sí, si a mí me dices un Gerardo, pues Gerardo Esquivel. Por supuesto. Pues, facilito. Después Bote Power, que ahí ya nos está inventando el arroba podcast NPR, dice: ay, Murdoch, diseñador tenías que ser, ¿cómo que no te gusta? El de Escort es de los más bonitos que hemos tenido. Claro que no. El del mundial, que dijiste que no te gustaba, ¿no? No, están bien feos. De hecho, también hizo otro, de hecho yo tengo uno ahí de Escort, que es negro también, que se le sale como el logotipo, así el escudo en grande. De abajo. Ah, de ese está padrísimo. Ese me gusta. Está padrísimo. Pero es el único que me gusta de Escort. Todos los demás estuvieron bien eros. Y de ese había un par de versiones. Cambiaba no sé si la espalda. Lo completo. Ok, regresa Valverot, arroba Valverot, Valverit, y dice: iniciando los la temporada y también organizando mi propio previo con el podcast NPR. Vamos, Rayos, carajo. Y nos pone una foto, fíjate, la foto bastante interesante, tiene su yarda de Necaxa, una negra, pues aquí sí puedo decir anuncios, ¿verdad? Una negra modelo, que es chida la negra modelo, ¿cómo no? Y en su pantalla tiene el podcast NPR de episodio 80, me parece, si no me falla la vista, que en Spotify. Y abajo de su pantalla tiene la versión 3D del Estadio Victoria, entonces está bastante interesante esa foto. ¿Cuánta presumida? Oh, déjalo, es Patreon, cálmate con él, por favor. Hey, la lengua, ¿no te la mordiste? Sí, me dolió un poquito aquí. ¿Es sí. Patreon? Patreon también, beso. Oye, pero es el mismo Patreon, ya te gustó mandarle besos. Ah, chica, no, entonces. Es que fue doble comentario. Entonces que me lo regrese. Ah, bueno, sí. Entre más comentarios, más besos les van a mandar, así que ustedes saben. No, yo creo que ya mejor voy a dejar. Okay, entonces. Se van a ir todos los Patreones. Aquí hay un comentario que dice: Murdoch, eres el mejor, mándame un beso. Literal, así dice. Ajá, un beso. Mándale un beso. No, ya me la sé. ¿Qué crees, que yo no veía a Paco Stanley? Firma Arturo. Arturo. Ok, el chivo, arroba Miguel-Rayo 18. Ya nos robaron un gol, claro. Tal cual, eso es lo que dice. Yo sigo teniendo la duda. Fíjate que no he tenido la oportunidad de ver ese detalle, pero pues bueno, igual lo hubiéramos perdido, ¿no? Pero no tan gacho, ¿no? Se cumplía el 3-1. Era menos otro, ¿no? Se cumplía el 3-1 ahí de Carlos. Por ejemplo, ajá. Solo que inverso. Exacto. Ok. Botepago, regresa y dice: ok, ya vamos a ser 3 y nomás por el uniforme se están quedando cortos. Va Alberit, mira, le vas a tener que mandar otro beso. Coraje 1 de 18, check. Al menos el equipo muestra consistencia, seguimos siendo el último lugar general. Ya no. No, ya no. Estamos mejorando, ya hay mejoría. Pero gracias a León nada más. Pues el León se durmió, no es nuestra culpa. Eso me recuerda, hashtag fuera Memo. No te pago, regresa y dice: así sí me la compraba y la lavaba con agua caliente para que se le cayera el parche feo ese. Y pone una foto publicada por quién sabe quién, Necaxa, no sé qué. Dice una foto en la que se ve fuerzas básicas, sí. Ajá. Solo tiene el anuncio de Rollcar y el de Aras. Alguien en el grupo de patrones decía que eso era porque en los equipos de menores no puede haber en la publicidad sitios de apuestas, ¿no? Algo así. No sé si tú sabes de eso, Mordek. Pues fue lo mismo que leí. Alguien puso en Twitter eso precisamente. Y pues lo aplaudía, ¿no? De que se veía más limpia. Pues sí, es que sí, también la regaron un poco en cómo colocaron él. Pero bueno, ya eso ya lo dijimos el programa. Sitios de apuestas no, pero sí cerveza, ¿no? Y cosas así. Exactamente. Es como lo de FIFA, ¿no? Vamos a multar a la selección por su grito homófobo, pero vamos a dar el mundial a Qatar. Pues, o sea, exactamente. Sí, sí, pero sí. Pues yo qué voy a saber de leyes, ¿no? Y esas cosas. No, es que pues mira, sí, ¿tú qué? ahora que las enciclopedias se anuncian en los equipos de primera división, pues ya vemos, ¿no? Porque también, si no, es que imagínate, ¿qué les dejas? ¿Quién se anuncia en el fútbol si no es alcohol y juegos de azar? Poderoso caballeros don dinero, Mordoc. Sí, efectivamente. Aprende algo. Ok, regresa al chivo. Regresa al chivo. Dice, juego que sirve para ver las fallas del equipo, posiciones donde se debe mejorar. Ya veremos qué plantea Memo el siguiente juego. Esperemos que se mejore. Saludos, Fuerza Rayos. Pues esperemos que se mejore, sí, en realidad, aunque la vara pues, la siguen teniendo bastante bajita, ¿no? Regresa a Baldo y dice, cualquier otro torneo no hubiera importado perder el primer partido, pero después de 3 torneos paupérrimos, creo que la paciencia es mínima. ¿Podremos aguantar el hecho que Memo pueda llegar a 9 derrotas seguidas a la jornada 4? Hashtag venga positivismo. Pero pues aún si perdiera jornada 2, 3 y 4 no llega. ¿De qué está hablando mi compadre? No llega 9 derrotas seguidas. Serían 9 sin ganar, más no 9 derrotas. Ok. Se ve difícil, es lo que te decía, ¿no? Los 3 de gracia de estos 3 complicados que vienen de inicio. Sí, de acuerdo. El arranque de torneo en cuestión de calendario, pues tampoco le ayuda mucho al equipo, ¿no? Y si el equipo en cancha no se ayuda, pues peor. El mismo Baldo dice, todo el mundo quejándose del aburrido 0-0 con que debutó su equipo. Lo que daba yo por un 0-0. Hashtag envidia y hashtag te odio, Albertano. Oye, pero Albertano sí cae bien. Sí cae bien. Y ahí va a sacar así como que los diálogos propios de Albertano. Pero ya, me contengo. Pues, ¿cómo caes, Baldo? A mí me cae re bien. Íralo. Íralo, eres bien traviesa. No lo dije yo, lo dijiste tú. Y el clásico Albertano Santa Cruz. Jay, @geat00, dice, creo que ya no es novedad, esperemos le hayan aprendido algo al profe Cruz. Y con 5 victorias seguidas al final lleguemos a repechaje. Cita el tuit de la cuenta oficial de Necaxa, en la que dice marcador final. Pues ya sabemos cuánto quedó el marcador, ¿no? Del duelo del hashtag grita México A21. Maldita sea, qué onda con eso. En el tuit es todo, compadre. Muy bien. Y pues ya. No sé, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos? Pues ya, nada más, despedirnos y desear prender la veladora porque los próximos 2 jornadas sean más benevolentes con Necaxa. Y... No, por lo que veo no va a ser solamente la veladora, sino el sirio pascual. Pues, vamos a ir armando un novenario para el aniversario, ahí les aviso. Una luz que me ilumine a mi Memo Vázquez, ¿verdad? ¿Será acaso este mi ser amado? Ay, sí, ya, por favor, quítanos de este sufrimiento. Pero bueno. Ay, no. Una buena barrida, lo que sea, con el cirio, con hojas de pirul, con ramas, perdón, ya, pero lo necesitamos urgentemente. Pues sí. ¿Saben con quién fue el Cruz Azul? Y también a las de Tigres, que también se les aguadan las patas ahora la próxima semana. Y si no, clávenle un cuchillo a la tierra. Ah, no, órale. Eso es para otra cosa, ¿verdad? Es para que no llueva. No. Sí, no, sí, es otra cosa. Pues lo que tengo que hacer, ustedes díganme, si no, para si voy hacerlo antes de que lleguen, estar allá afuera del estadio. El rayo mayor ahí que le sople al caracol. Pero bueno, saludos ahí a la familia Oye, Ochoa. Ahora que decías de ahí de Super Rayo, no el Rayo Mayor. El Rayo Mayor sí, el Super Rayo, perdón. El Super Rayo, ahora que decías de él, ¿no todo esto que estamos viviendo será su culpa? Hay que acordarnos que él dijo alguna vez en un reportaje que cuando Necaxa se fue de la Ciudad de México estaba rompiendo su esencia y que por ahí no era. Así lo dijo textual. Y que entonces le había hecho un trabajo. ¿No es culpa de él, ahora que lo pienso? Pues se supone que fue a romper el hechizo, ¿no? Así, en la cancha y de si, Victoria. Y si fue tan bueno que ya no lo pudo romper. O ya no le traía tantas ganas, en realidad. Pero, pues, quién sabe. No, yo espero que pero esto bueno, levante, pero pues al menos estas 2 semanas lo veo complicado. Bueno, pero saludos ahí a la familia Ochoa, como bien dices. Buenos tipos todos. Así ellos. Es. Y pues bueno, yo creo que ya vamos despidiendo, ¿no? Taker, las redes de cada uno, ¿ok? Ok, Erika, Tim, ¿qué te encontramos? ¿En dónde te encontramos en redes? En Twitter estoy como @ericayasmin_bajo y pues en colaboradoras, y si son gustosos de pasar a escuchar más del femenil o del varonil, lo que gusten. Martes y jueves a las 8 en YouTube. Martes femenil, okay. Jueves varonil, se pone es bueno, muchachos. Pásenlo. En memes, okay. Dame sus memes. Ay, los patrones tienen unos buenísimos de Mordo, ¿ok? Pero esos no pueden pasar en colaboradoras, ¿no? Ah, por favor. Ah, perdón. Mordoqueras, ¿a ti dónde te encontramos? Ahí me encuentra usted en @mordoqueras en Twitter, Instagram, en TikTok y en Facebook, Mordoqueras Cartoons. Ahí estamos. Pues espero compartiendo ya pronto las caricaturas que usted ahorita puede ver en Necaxa TV, porque no sé por qué no las han compartido en las redes de Necaxa, pero sí, ya salió el primero. Vamos a ver qué más sale esta semana, ahora con motivo del partido contra el AMI. Ok. A un servidor lo encuentran en Twitter en Twitter e Instagram, perdón, como @GerardoTaker, yo soy Gerardo Tucker con K. En Instagram seguramente van a ver fotos de mi gato y en Twitter #FueraMemo, ¿no? Pero bueno, si quieren ir, ahí me encuentran. Pasión Rojiblanca, ya se saben, entonces es @PasiónRojiblanca sin la última A. Y pues llegó el momento de despedirnos. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Andamos muy inspirados, o sea, citando tanto talento de la música popular de nuestro país. Oye, así también vas a ningunear. Si también va a ningunear a Julieta, ¿qué no, le pasa? Por supuesto que no. Por eso digo, pues es que ninguno, tanto el gigante guatemalteco, ¿no?, como Ricky Martin, como Julieta, todos son grandes de la música popular mexicana de los 90s. Pero grandes. Ya está grande también. Oye, pues es que el tiempo pasa, compadre, y no te puedo olvidar, maldita sea. Ah, no, ya nos pusimos vernáculos. Bueno, vámonos, sí. Vámonos, esto fue el episodio 81 de NPR. Ya se la saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Gerardo Taker. Conmigo, mi ranchero favorito, Don Mordoqueras. Estuvieron mi ranchero favorito. Que va a mandar más Erika, besos el próximo. Va a mandar más besos. Así que manden su mensaje. Pida su beso. Tienen su beso tronado de Mordoqueras. Y también estuvo Erika Yasmín. Erika, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, gracias a ustedes y pues ya voy a tener nueva playlist para el día de mañana y pues ya para irme aquí acoplando a las canciones, y ahí Murdoch les manda besos a todos, con todo lo que... con todo lo que me sobra. Ahí está. Vámonos ya. Ah, caray. Bueno, vámonos. Bye. Esto, ya dije que fue el episodio 81, así que bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.